Los caballos de mi rancho nunca jamás han perdido. ¿De dónde son los cantores? Por todos muy conocidos, que les gustan las carreras. Es su juego preferido. Corridos.